Estos son los titulares del viernes 22 de marzo. El canciller de Estados Unidos afirma que se han reducido las diferencias para alcanzar un cese al fuego en la franja de Gaza. El índice bursátil japonés Nikkei 225 alcanza récord histórico intradía al alza por segundo día consecutivo. La aerolínea japonesa JAL comprará 42 aviones para ampliar su servicio internacional. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que se están reduciendo las diferencias para alcanzar un acuerdo de cese el fuego en la Franja de Gaza y lograr la liberación de los rehenes en poder de Hamas. Blinken se reunió el jueves en El Cairo con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y otros funcionarios para hablar sobre las negociaciones destinadas a detener los combates. Los Estados Unidos, Egipto y Qatar son mediadores en las conversaciones entre Israel y Hamas. El canciller estadounidense también participó en una reunión de representantes de países árabes, incluyendo Qatar y Jordania, así como de la autoridad palestina, en la que se habló sobre la liberación de los rehenes y la expansión de la ayuda humanitaria para la franja. Durante una conferencia de prensa después de las conversaciones, Blinken mencionó la necesidad de un cese el fuego inmediato y sostenido, junto con la liberación de los rehenes. Indicó que los negociadores continúan conversando sobre un acuerdo y agregó: «Aún es difícil alcanzar una solución, pero sigo creyendo que es posible». Blinken visitará Israel hoy viernes. El mismo día, negociadores israelíes y de Hamas tienen previsto sostener conversaciones en Qatar sobre un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Hoy viernes, en la Bolsa de Valores de Tokio, el índice Nikkei de 225 acciones seleccionadas, barómetro del mercado, alcanzó un récord histórico intradía al alza por segundo día consecutivo. Esto se atribuye al buen desempeño de los tres principales índices en Nueva York, que han cerrado en niveles sin precedentes durante dos días seguidos. El valor del Nikkei se incrementó marcadamente poco después del inicio de las transacciones y se situó brevemente a más de 270 puntos del valor registrado al cierre del jueves. En vista de la debilidad del yen, los inversionistas están comprando títulos relacionados con las exportaciones. Al cierre de la sesión matutina, el Nikkei se situaba en 40.844 puntos, un aumento de 28 unidades con respecto al jueves. La ciudad japonesa de Suzu, en la prefectura de Ishikawa, afectada por el terremoto de Día de Año Nuevo, ha distribuido kits de emergencia para inodoro a los residentes que se enfrentan a la prolongada suspensión del suministro de agua. El fuerte sismo dañó la infraestructura hídrica de la ciudad. Hasta el 15 de marzo se había restablecido el suministro de agua en 370 hogares de la ciudad, aproximadamente el 10% del total, pero algunas personas siguen sin poder utilizar los retretes de sus casas porque las fosas sépticas resultaron dañadas por el terremoto. El miércoles, los funcionarios municipales repartieron 500 kits, compuestos de bolsas de plástico negras y una sustancia coagulante. Cada kit contiene 100 bolsas desechables. La gente se reunió en un gimnasio antes de que empezara la distribución. Una mujer de unos 40 años dijo que todos los días abre el grifo, pero no sale agua. Tiene que buscar un retrete provisional o un lugar donde pueda conseguir agua para vaciar el inodoro. Comenta que el kit es muy útil. Maeda Yoshinori, que trabaja en el ayuntamiento de Suzu, afirma que muchas personas que volvieron a sus casas tras la evacuación siguen sin agua corriente. Añade que la ciudad seguirá proporcionando a la gente lo que necesite para que sus vidas vuelvan a la normalidad. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La aerolínea Japan Airlines ha anunciado que comprará 42 nuevos aviones con el objetivo de ampliar su oferta internacional y aumentar la eficiencia de combustible con los más recientes modelos. La empresa dice que adquirirá 32 aeronaves al gigante europeo de la aviación Airbus y 10 al fabricante estadounidense Boeing. Basándose en el precio del catálogo de los aviones, YAL informa que la operación tendrá un valor de 1.800.000 millones de yenes o unos 12.800 millones de dólares. El presidente de YAL, Akasaka Yuji, declaró: "A medida que aumenta el turismo que llega al país, confío en que la demanda de vuelos con origen y destino en Japón siga creciendo. Nos proponemos aprovechar esta demanda para impulsar nuestro crecimiento". La aerolínea señala que reforzará su negocio principalmente en vuelos internacionales ahora que la economía está recuperándose de la pandemia. Tiene previsto ampliar sus servicios internacionales en un 40% para el año fiscal 2030. Asimismo, espera seguir reduciendo las emisiones de CO2 adoptando los más modernos aviones de bajo consumo. El presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol, Tashima Kozo, dio a conocer que se canceló el partido entre las selecciones de Japón y Corea del Norte en la segunda ronda de las eliminatorias masculinas asiáticas para la Copa Mundial. El encuentro estaba programado para el 26 de marzo en Pyongyang, Corea del Norte. Ambos equipos se enfrentaron en la noche del jueves en el Estadio Nacional en Tokio en la mencionada ronda eliminatoria. Japón ganó por 1-0. Estaba previsto un segundo partido para el día 26 en Pyongyang. Tashima dio a conocer la cancelación al término del partido. La Confederación Asiática de Fútbol solicitó a la parte norcoreana un plan alternativo debido a las dificultades para que Corea del Norte fuera sede del evento. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta antes de la fecha límite. Esto se atribuye a medidas norcoreanas de prevención de epidemias ante la reciente propagación de enfermedades infecciosas en Japón. Agregan que el futuro del partido no se ha decidido. El comandante del mando Indo-Pacífico de los Estados Unidos ha expresado su profunda preocupación por el hecho de que las repetidas acciones agresivas de China contra las Filipinas en el mar de la China Meridional estén convirtiendo la zona en un punto de peligro crítico. John Aquilino intervino el miércoles en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Dijo que la situación podría acabar en mal lugar. Las declaraciones de Aquilino se producen después de que un buque de la Guardia Costera China disparara con cañones de agua contra un barco de suministro filipino cerca del disputado Second Thomas Shoal el 5 de marzo. En el incidente resultaron heridos 4 tripulantes filipinos. El comandante afirmó que le preocupa la continua actividad beligerante, agresiva y peligrosa de China contra aliados de los Estados Unidos. Continuó diciendo que si un marino o soldado filipino resulta muerto, podría involucrarse el artículo 5 del Tratado de Defensa Mutua. Si eso ocurriera, explicó que sería su exigencia y responsabilidad proporcionar opciones al secretario de Defensa. Se espera que la cuestión se debata en una cumbre trilateral en la que participarán Japón, los Estados Unidos y Filipinas, prevista para el 11 de abril en Washington. Antes de concluir este boletín, nuevamente nuestros principales titulares. El canciller de los Estados Unidos afirma que se han reducido las diferencias para alcanzar un cese al fuego en la Franja de Gaza. El índice bursátil japonés Nikkei 225 alcanza récord histórico intradía al alza por segundo día consecutivo y la aerolínea japonesa YAL comprará 42 aviones para ampliar su servicio internacional. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.